Yo soy de donde hay un río de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Nací donde pasa el tren, Moisés Chaparro me llaman, fui criado donde afanan los hombres por su sostén, donde la palabra amén se habla en las noches con brío, a donde el abuelo mío tiró con un fusil viejo, donde abundan los conejos, yo soy de donde hay un río. En el potrero el estero pasa cortando ilusiones, sin agua ni camarones, no lo cruza ni el sendero. Por la tarde al limonero van gorriones y palomas, y hay un zorzal que se asoma cuando el cerro al sol ataja, y hay un camino que baja de la punta de una loma. Mi hermana jugó conmigo a bajar de la quebrada y en una nave celada yo del viento me hice amigo. Papá supo darme abrigo al compás de su voz ploma, y mi hermano con sus bromas me dio más de una verdad, y así encontré la humildad de familia con aroma. Porque le sembré mi esencia, un peumo me conoció, y porque el viento le instó me hizo una reverencia. Tuve un camino de herencia que se cortaba en el río, donde mi madre y los tríos se sacaron el trabajo, que siempre fragancia trajo a tierra, tabaco y frío. Les dejo mi corazón, con décimas y con coplas, siempre ese viento le sopla, dejándole tradición. Es de una generación que se llenó de veredores y que tomó los colores de un pueblo de calles viejas, y en el ardor de sus tejas se sumó a los payadores.